Finlandia, hija. Labrador. Center. No opinas ya. ¡Hija! Di dunia ini tenang aja. Di dunia ini tenang aja. Di dunia ini tenang aja. Kau Finlandia, Iha. Tama sa lihat ko tersenyum, mabilis agaku, dan sa trabisa, macam samu kenako. Yang manis, tapi bukan gula. Kau macam beda, oke. Asia. Uha. Novin Asia. Thank you. aprieta toda esa chica pa' la pista. ¿Cómo? Que llegó el nuevo baile del bombeo. Ela vem pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Bang, bang, bang.